teme que todo el sufrimiento. Lejana yo estaba, pero escuchó mi triste lamento. Como una oveja estuve vagando en el mundo vi. Sus manos me dio y me condució para su redil. Doy gracias a Dios porque envió su hijo amado. Derramó su sangre y me perdonó todos los pecados. Esta gran deuda yo jamás podré pagar. No hay dinero que pueda comprar la salvación. En cambio ofrezco